Buenas noches, hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Vamos a continuar con este tema que es la tibieza cristiana. ¿Cómo salir del estado de tibieza cristiana? Hablamos de tibieza porque es el tema a tratar en Apocalipsis 3:16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. En la meditación anterior habíamos hablado del significado de la tibieza en la vida cristiana. Y habíamos establecido parámetros bíblicos como un termómetro espiritual para poder medir cuán cristianos somos, indicando claramente cuando un cristiano es cristiano y cuando un cristiano es tibio a punto de ser vomitado. Si la predicación anterior ha generado un estado de alerta en su vida, si está tratando de escapar de la mediocre vida cristiana actual, esa vida de asistir a las reuniones fines de semana, sin aportar, sin colaborar, sin tener oración y lectura diaria, esta meditación, esperamos el Señor, sirva para establecer una dirección y los medios para ese cambio tan esperado. Es mi anhelo en el Señor que escapemos, que todos a la verdad podamos salir de este estado de tibieza que es aborrecible delante del Señor. Vamos a orar. Bendito Dios, te alabo y te bendigo. Te agradezco tanto, Señor, la oportunidad que me das en este tiempo, en este lugar, Señor, y yo sé que de aquí a cuántos oídos, a cuántas mentes que no veo, y espero sea esto, Señor, una alerta, un llamado, una consolación a las vidas de muchos que buscan un cambio, muchos que buscan, Señor, en ti la inmortalidad, el premio mayor, lo supremo, dejando todo, dejando esta vida carne, dejando esta sustancia, Señor, que nada es y que nada vale. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos. Me toca, Padre, continuar con esto que has puesto en mi corazón y que has trabajado durante años en mi vida y todavía cuánto me falta, Dios mío. Pero alertado también en esto, yo también me pongo en tus manos, rogándote de que me ayudes, oh Dios mío, me fortalezcas aún, y que pueda también, Señor, buscar con anhelo, escapar día a día de la tibieza, mantenerme en el fuego de tu espíritu, mantenerme en la vocación del servicio que has puesto, oh Dios mío, en esta iglesia. Ruego por esto, mis hermanos, a quienes amo, Señor Jesús, y por las quienes estoy agradecido por su disposición, por su trabajo, rogando, Señor Jesús, también ellos sean consolados. Y al resto de los hermanos, a los que están aquí y en el valle, Señor, en Rosario de Lerma, te pido que bendigas, que nos ayudes, oh Dios mío, que nos unas, que trabajes en nosotros. Ayúdanos a salir de este estado de tibieza. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. Escapar del aborrecible estado de tibieza. Necesito expresar de antemano que salir del estado de tibieza no va a ser fácil. Que salir de la tibieza requiere realmente mucho esfuerzo y mucho trabajo. Pero, por sobre todo, requiere perseverancia en mantener este objetivo planteado. El objetivo de salir de la tibieza. ¿Ha escuchado la meditación anterior? ¿Ha leído al respecto? ¿Ha escudriñado? ¿Ha verificado lo expuesto? ¿Considera que es el mensaje del Señor Jesús para usted, para la iglesia de estos tiempos? ¿Qué fruto produjo tal exhortación? ha pensado al respecto de su vida cristiana? Las Escrituras dicen que las semillas del sembrador caen en diferentes terrenos. ¿Cómo ha caído la exhortación? ¿Dejó que las aves se la comieran? ¿Dejó que Satanás prontamente saque esa alerta, ese pensamiento bíblico y espiritual de su mente para volverlo prontamente a ese estado mediocre de siempre? Hablo de esa realidad supuesta en el mundo. O quizá la exhortación cayó entre pedregales. Puede que haya sentido la necesidad de escapar. Puede que haya hasta orado pidiendo a Dios un cambio en su vida. Y considera no tener las fuerzas suficientes para enfrentarlo. Y quedó allí frustrado, con un ideal muerto. Puede que haya nacido y puede que vaya a morir sin frutos. O quizás la exhortación cayó entre espinos. Puede que haya sentido la necesidad de escapar de la tibieza. Puede que haya orado y que tenga las fuerzas y los medios necesarios para escapar, para cambiar. Pero he aquí el afán de la vida, el aferrarse a lo material, al trabajo, al estudio, las cuentas, la comodidad, el bienestar carnal, ahogan ese ideal tan preciado, quedando inutilizado, quedando sin cambio, sin fruto, esperando ser arrancado para ser echado en el fuego. O quizás la exhortación cayó en una mente que busca libertad, que busca un cambio y que hará lo necesario, sin que nada le importe, sino solo el hecho de hacer crecer esa exhortación y provocar los frutos que espera el Señor. Si buscas libertad, si buscas un cambio genuino, como yo también lo busco, esta meditación nos guíe a esos próximos pasos. De otra forma, no se tome la molestia de escucharlo o de leerlo, porque solo lo va a irritar. Salir de la tibieza requiere una planificación que solo puede llevarse a cabo de manera conjunta como iglesia. Tal planificación debe contemplar una serie de cambios en todas las áreas de la vida. Y eso lleva tiempo. Tiempo en concientizar, tiempo en apagar la carne, tiempo en encender el espíritu, encender el propósito de Dios en nuestras vidas, tiempo en cambiar culturalmente y tiempo de ir insertándonos progresivamente a la vida cristiana bíblica. En esta oportunidad hablaremos de una dirección bíblica para escapar de la tibieza, establecer un camino, señalarlo. En las próximas meditaciones, en cuanto me sea posible estar, hablaremos también de otros aspectos importantes y de áreas que debemos cambiar. Pero por lo pronto, nos vamos a concentrar en esta dirección. Les pido que abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, versículo 5. Entre los mensajes dados a las iglesias, considero que este es el que marca una dirección de cambio profundo, que yo valoro y que espero que ustedes también. ¿Quieres salir del estado de tibieza? Dice Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz una demanda y haz las primeras obras. Recuerda, ¿qué es recordar? Recordar es hacer memoria, es retomar el conocimiento del pasado, recordar lo vivido para que sea analizado y para ver cuándo y por qué se provocó la caída. Cuando nos hemos entibiado, como iglesia desde un principio hasta ahora, en estos 2000 años prácticamente de iglesia, ¿cuándo fue que nos comenzamos a entibiar? ¿Cuándo fue que la iglesia sufrió ese tropiezo como de que habla acá, como de caído, de la que no se ha levantado? Si miramos la historia desde sus inicios hasta ahora, podemos ver cuánto ha cambiado la perspectiva de una vida cristiana. Una perspectiva de vida cristiana la estableció el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 10. Jesús, hablando en el monte a sus discípulos, tratando de abrir los corazones y depositar esto, Mateo lo recordó y dijo en Mateo 5, 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿De quién es el reino de los cielos? De los que padecen persecución por causa de la justicia. Y el 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa, dice el Señor, os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Este es el parámetro que identifica cuán cristiano es nuestra vida. Lo leemos. Sin embargo, vemos que la iglesia se cansó de ser perseguida. Se cansó de ser puesta en la cárcel, de ser torturada, de ser quemada y asesinada. Y dejando a su Señor, quien murió en la cruz por la iglesia, se rindió y fue en búsqueda de una alianza con su enemigo. Fue en búsqueda de tratado de paz con los incrédulos. Y a causa de esto se formaron las religiones anticristianas. Y digo anti, porque fueron en contra de los principios y fundamentos del Señor Jesús y en contra del fundamento de los apóstoles. Hablamos de instituciones humanas dirigidas por líderes religiosos que cambiaron el tipo de vida cristiana por una mediocre y aborrecible vida sin propósito, llena de doctrina nicolaítas, balamitas y jezabelistas. Y esto puede verse a lo largo de la historia. Primeramente se formó la religión católica romana, siglos 5 o 4 en adelante, que persiguió, torturó y asesinó mediante guerras e inquisición a más de 500 millones de personas a lo largo de 1500 años de historia, enriqueciéndose con los bienes y territorios usurpados y con los altos impuestos cobrados a los pobres. Posteriormente se formó la anticristiana religión protestante, siglo XVI en adelante, que también tuvo su inquisición, también tuvo su historia de persecución, una religión que estableció alianzas con los reinos en contra de la religión católica. Y posteriormente, los paraprotestantes, testigos, mormones, neopentecostales, todos desde el siglo XVIII en adelante. Para ver hoy, finalmente, un ecumenismo que intenta centrar la religión dominionista. En eso nos hemos convertido. Pero el punto principal es este. Considere. Los primeros cristianos eran perseguidos, humillados, torturados y asesinados por causa del Señor Jesús. Hoy los cristianos ya no padecen persecución. Y tendremos que preguntarnos, ¿por qué no padecemos persecución? ¿Acaso puede que todo el mundo sea cristiano? ¿O porque la iglesia dejó su labor de predicación, dejó su obra, dejó su propósito? En modo general, pero en particular, y va para cada uno de nosotros, en lo particular, ¿a cuántas personas has llegado con el Evangelio en esta semana? ¿Cuántos pecadores se han arrepentido por ver a Cristo funcionar en tu vida? No me digas que fuiste a esas campañas en las que hace un show con música cristiana, danzas, coreografía de expresiones carnales, conformando al mundo, mintiendo y engañando a los pecadores, diciéndole Dios te ama, cuando sabemos perfectamente que Dios está airado contra el pecador todos los días. Sí, Dios está airado con el pecador. Salmo 5.5, Salmo 7.11, Salmo 34.16, Romano 1.18, Romano 2.5. Vaya, busque, lea, aprenda y deje de engañar a los hombres. Deje también de ser engañado por los pastores de estos tiempos que solo buscan enriquecimiento. Yo hablo de la predicación que confronta el pecado. Hablo de cuántos golpes o cuántas pedradas recibiste por predicar señalando que Dios aborrece al pecador, que se olvida de su creador para seguir la desobediencia satánica. ¿Predicas con tu vida? ¿Estás yendo en contra de la corriente del mundo? ¿Es tu vida diferente a lo demás? Está claro que el cristiano y la iglesia en general ha perdido la dirección, ha perdido ese llamado, el propósito, y se ha unido en yugo desigual a la vida consumista, materialista y humanista de los incrédulos, conformándose al mundo y poniéndole el rótulo de cristiano a cualquier cosa mundana. ¿Hay música en el mundo? Música cristiana. ¿Pub en el mundo? Pub cristiano. Película cristiana. ¿Discoteca? Discoteca cristiana. ¿Show? Show cristiano. ¿Mimo? Mimo cristiano. ¿Payaso? Payaso cristiano. ¿Circo? Circo cristiano. ¿Baterista? Baterista cristiano. ¿Psicólogo? Psicólogo cristiano. ¿Abogado? Abogado cristiano. ¿Curandero? Curandero cristiano. Así estamos. Fíjense lo que dice en Mateo 5, versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Con qué será salada? No sirve más para nada. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada, hollada por los hombres. ¿Qué queremos decir con estas expresiones del Señor Jesús? Pues queremos decir que en definitiva la iglesia perdió su sabor. La iglesia ya no irrita con el evangelio. De hecho ya ni lo predica. Solo hace un vil intento de agradar a los hombres, conformándose a los gustos de los incrédulos. Por eso no son perseguidos. Por eso ya no son aborrecidos. Porque han abandonado la causa del Señor Jesús. Se rindieron a la vida mundana del bienestar bajo la esclavitud del dinero y del capitalismo. Yo estoy aquí para confirmar enfáticamente que si el cristiano no es aborrecido por la predicación de la palabra, si no es aborrecido por su manera cristiana de vivir en el Evangelio, no sirve absolutamente para nada. Y que tal vida sin propósito solo lo conducirá al infierno. Vamos a Apocalipsis capítulo 3, mensaje de la iglesia en la Odisea. La iglesia en la Odisea se consideraba rica, dice la escritura. Se consideraba rica, y claramente las escrituras dicen que los ricos no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 19, 23. Y Santiago también dice, los ricos serán miserables. Santiago 5, 1. Que también se traduce, los ricos serán desgraciados. Apocalipsis 3, 17. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado. Un desgraciado. Miserable, pobre, ciego y desnudo. Los cristianos en la Odisea se confiaban de su potencial económico. Estaban continuamente buscando una vida mundana, un confort aquí en la tierra, una vida materialista. Y al hacerlo, se cumple las escrituras de que tal vida es una vida desgraciada, miserable y desventurada. Lo mismo que le ocurrió a esos cristianos de la Odisea, lo mismo está ocurriendo ahora en el cristianismo actual. Con lo que se ha expresado, considere bien esto. Según el ejemplo de Jesucristo, lo que él dijo: bienaventurado cuando le persigan, cuando le aborrezcan por causa del Señor Jesús, o miserable y desgraciado por buscar una vida materialista en este mundo. No se puede estar en el medio. O eres un bienaventurado predicando, siendo aborrecido, o eres un pobre, miserable, desgraciado que busca una vida materialista en este mundo. No hay términos intermedios. Como verán, estamos llegando a conclusiones cristianas concretas que definen claramente el por qué perdemos la dirección, por qué perdemos el propósito del Señor Jesús. Y a su vez nos están diciendo qué cambios culturales debemos hacer para recuperar dicho propósito. Ahora bien, y esto se ve mucho ahora, ¿por qué busca el cristiano lo material? ¿Por qué busca el cristiano lo material? Lo hace porque no quiere ser pobre. ¿Quién quiere ser pobre? No quieren ser pobres. Y porque su pastor le dice, ser pobre es signo de pecado y maldición, y que la verdadera bendición de Dios es todo lo material que pueda obtener trabajando en este mundo. Así dicen los pastores de hoy. Y a pesar de que no hay un solo texto que avale esto, todos los cristianos ignorantes lo creen y se lanzan a un camino que, según la Escritura, conduce a la muerte. Romanos 8:6 dice, el ocuparse de la carne es muerte. El Señor Jesús nos ha enseñado a despojarnos de todo. Lucas 14:26. Pero, ¿por qué el cristiano no quiere despojarse? ¿Por qué le tienen miedo a la pobreza material? ¿Por qué le temen a la pobreza material? Vamos a ir a Santiago capítulo 2, versículo 5. Mientras muchos se lanzan, muchos cristianos pobres, se lanzan a trabajar 10, 12 horas diarias, esforzándose por salir de ese estado. Fíjense en lo que dice la Escritura. Santiago 2, 5 dice, hermanos míos, amados, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Otra vez le pido que considere. Cuanto más se afana un cristiano de salir de su pobreza material, más pobre se hace espiritualmente, con riesgo a perder la herencia espiritual. Deberías estar contento de ser pobre, porque ahí está la riqueza de Dios. Pero no, lo material. 1 Timoteo 6, 17. Pablo le habla a Timoteo diciéndole qué es lo que los ricos deben hacer. Y no le dicen a los ricos que sean más ricos. De hecho, recuerden lo que Jesús le dijo a un rico. 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios nos da las cosas en abundancia, no nosotros ni el dinero. Que hagan bien, dicen, que sean ricos, ¿pero en qué? En buenas obras. Dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Cuando leemos esto, vemos que es al revés. Es al revés. Es al revés de lo que se estima y de lo que las religiones predican. Si tienes riquezas, debes venderlo todo y repartirlo a tus hermanos necesitados. Ser pobre materialmente para ser rico en buenas obras. Está tan claro, y sin embargo, lo que hicieron los primeros cristianos, nosotros como iglesia, no lo queremos hacer. Sin embargo, ya hemos leído al principio. Mira de dónde has caído. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Haz las primeras obras. Esta es la solución. Hacer las primeras obras. Si queremos realmente salir de la tibieza espiritual, hay que volver a hacer las primeras obras. Hablar de hacer las primeras obras es volver a la cultura de los primeros cristianos. Y no hablo de una vida antigua. No. Hablo del conocimiento vivo que promovía una vida desinteresada en el mundo por una vida comunitaria basada en la fe del Hijo de Dios. A eso me refiero con primeras obras. Vamos a ir a Hechos capítulo 4, versículo 32. Hechos capítulo 4, versículo 32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. ¿De qué se trata? Se trata de tener las cosas en común. Se trata de comunidad. Comunidad. ¿Cuál es el principio para esto? Primera de Corintios 10:24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esto es para todos nosotros. Esto es para todos nosotros. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Todo el tiempo. Ese es el amor al prójimo. No 99% para mí, uno para el hermano. No. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Escuche bien. Escuche bien. Se trata de comunidad, no de comodidad. Comunidad. Para tener las cosas en común, uno tiene que despojarse de la comodidad. Hablamos de una comunidad cristiana. Y nuevamente, no hablamos de poner un cartel con una denominación, con nombre que diga comunidad cristiana. No estoy hablando de eso. La mayoría que tiene este cartel de comunidad cristiana, por lo general, son todas congregaciones ecuménicas, aborrecidas por el Señor. Nosotros hablamos de una vida comunitaria, un tipo de vida desconocida en estos tiempos. Sabemos que algunos grupos lo han intentado, y han fracasado. Y por esta razón se le tiene mucho temor. Aún la prensa mundana habla muy mal de esos grupos y siempre trae a la memoria cómo ciertos grupos con rótulos de comunidad cristiana se han aprovechado de personas, de niños, de mujeres. De hecho, hay muchos cristianos, pastores y religiones que promueven la comunidad, pero solo para beneficio propio o para fines oscuros. No estoy hablando de esa comunidad. Nosotros nos referimos a una comunidad que en el aspecto social se compara como un barrio cristiano. ¿Conoce un barrio cristiano? ¿Se imagina un barrio cristiano con vecinos cristianos, casas básicas, sencillas, con un centro congregacional y educativo cristiano, con una vida cristiana, donde no llega la televisión mundana, donde no hay actividades mundanas, no hay ruidos mundanos, un lugar sin alcohol, sin drogas, sin tabaco, donde las personas aprenden oficios básicos, aprenden a desenvolverse de manera práctica, a no ser materialista ni consumista, personas que no buscan el afán de las riquezas o de los vicios, sino de participar en familia, de comer en familia, de ayudarse mutuamente, tener actividades, juegos, centros creativos y hasta deportivos, sin competición mundana. ¿Se imagina un lugar donde los cristianos cultiven sus propias verduras? ¿Tener su propia agua, su propia granja o mini granjas, tener los servicios mancomunados, empresas mancomunadas, tener los propios recursos eléctricos, todo lo necesario? ¿Sería posible? Sí, es posible. Es posible. Si nos unimos, si nos proponemos firmemente esto en el Señor, podemos alcanzarlo. Tenemos que alcanzarlo. ¿Sería perfecto o no? Como un área privada, alejada de las ciudades, donde los cristianos tengan sus hogares. Puede que alguno tenga la empresa en la ciudad, puede que trabaje en la ciudad, pero al salir iría a la comunidad. La iglesia podría plantear no solamente tener un espacio dentro del barrio cristiano, también tener uno dentro de la ciudad para seguir predicando y santificando a los que van creyendo en el Señor y así ayudarles a escapar de la cultura mundana. Sé que es real, sé que es posible. Hay tanto que se podría hacer, tanto que se podría hacer. Pero primero lo primero. Primero el cambio cultural. Primero el cambio cultural. Debemos enseñar a cada cristiano a escapar del consumismo, del derroche innecesario, del materialismo sin sentido y por sobre todo cambiar ese mal de estimar que uno tiene derecho a una propiedad en este mundo. Esto es muy difícil de asimilar, difícil de arrancar, de despegar de la carne. Pero si el cristiano no abandona el sentido de propiedad, si no abandona el sentir egoísta, no podrá jamás participar de una comunidad. ¿Qué dice la Escritura? Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. Obviamente que al leer esto y al pensar y buscar, nos damos cuenta que esto requiere, que tener una comunidad requiere determinar parámetros cristianos bíblicos, para que nadie ajeno a la congregación sea parte de ella, sin importar parentescos carnales, sin importar calidad de vida o capacidad donativa. La comunidad debe ser puramente de cristianos que tengan el mismo sentir, sin propiedad. Es aquí donde comienza un duro proceso por definir y filtrar a las personas. y esto es muy necesario. Hasta aquí hemos mostrado un panorama general, le he dado como un vistazo resumido de hacia dónde debemos apuntar, hacia dónde debe apuntar toda iglesia, toda congregación, como congregación. Sé que el Señor irá esparciendo, esto no es novedad, pero es tiempo de retomar y de perfeccionar, y el Señor ya tendrá en cada congregación lo necesario para hacer crecer esto. Cuidado, no estamos proponiendo una alternativa. Estamos señalando una salida. Estamos señalando una salida, la cual es necesaria. Este mundo es cada vez más sodomita y la iglesia ya no puede convivir con el mundo. La iglesia ya no puede convivir con el mundo. En tiempos de Jeremías, antes de que se cumpliesen los 70 años de Israel en Babilonia, Jeremías escribía esto en Jeremías 51:45: salid de en medio de ella, pueblo mío. Salid de en medio de ella, pueblo mío. Y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Y no desmaye vuestro corazón, ni temáis a causa del rumor que se oirá por la tierra. En un año vendrá el rumor, y después en otro año otro rumor, y habrá violencia en la tierra, dominador contra dominador. Y así como en los tiempos de Jeremías estaba esta profecía, que hasta la fecha sigue vigente, Apocalipsis 18:4, también Juan en la visión dice, Apocalipsis 18:4, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas. Salid de ella, pueblo mío. Recuerden los tiempos de Lot. Recuerden los tiempos de Noé. Recuerden la cultura de Noé. Mientras el mundo hacía lo que le parecía, andaba de casamiento en casamiento, Noé construía un arca. Está claro que nuestros hijos ya no deben ser adoctrinados anticristianamente y vivir anticristianamente en una sociedad que permite el matrimonio homosexual. Ya no podemos dejar que nuestros hijos crezcan con ese pensamiento. No podemos criar a nuestros hijos en una sociedad que permite el adulterio, el divorcio, la prostitución, la drogadicción, el alcoholismo. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar que nuestros hijos abandonen el buen camino por una vida materialista y terminen violados por el mundo, como le pasó a Dina? ¿Hasta cuándo vamos a tolerar tener tantas bajas en las congregaciones, tan poca gente en las congregaciones, tantos cristianos carnales llenos de pecados, tantas situaciones difíciles de resolver? Tenemos que proponer cambios radicales en serio. Esta sociedad va de mal en peor. Con la aprobación del matrimonio homosexual, mi hermano Daniel me compartía y me obligó a pensar el alcance de esto. Y es cierto, con la aprobación del matrimonio homosexual se abren las puertas para la demanda y la legalización de cualquier tipo de matrimonio, inclusive la poligamia. No se van a poder, no le van a poder decir no. Si aprobaron el matrimonio homosexual, van a aprobar el matrimonio entre adultos y niños o adolescentes, aprobar el matrimonio entre hombres y animales y la poligamia. Religiones como la de los mormones y muchos ministros protestantes esperan que la poligamia sea posible. Hasta ya tienen los textos del Antiguo Testamento, todo para ellos, ¿no? Para justificarse. Estamos pronto a ver realmente una sociedad a punto de quebrarse sin valores, igual que Sodoma, que eran capaces de violar ángeles sin importarle absolutamente nada. ¿Y nosotros ahí adentro? ¿Se van a quedar dentro de Babilonia? Sin santidad, nadie le va a ver al Señor. No puede haber santidad entre tantos ruidos a nuestro alrededor, entre tantos pensamientos carnales que no nos dejan. No nos dejan acercarnos al Señor. Es tiempo de cambiar y que el Señor crezca en vuestros corazones con este mensaje. La paz del Señor Jesús con ustedes.